vida así de esa manera. De esa manera no, no quiero verte mal. Quiero verte reír, quiero verte gozar, te lo mereces. Yes.